One, two, three, four. Aquí comienza La Caverna Podcast. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Conduce Héctor Legorreta. Capítulo 2. La azotea. Bienvenidos una vez más a La Caverna Podcast. Según lo documentado en Get Back, el documental de Peter Jackson publicado en 2020, basado en las filmaciones que realizó el director Michael Lindelof en 1969, durante las sesiones de grabación del álbum Let It Be, los Beatles se reúnen al comenzar el año de 1969 en los Twickenham Film Studios, con la finalidad de ensayar y escribir 14 canciones nuevas en un periodo de un mes, para la realización de un programa televisivo y un concierto. Conforme van evolucionando las sesiones, los Beatles especulan sobre dónde realizar este concierto. Proponen realizarlo frente al Partenón en Grecia, frente a las pirámides de Egipto o a bordo del transatlántico Queen Elizabeth II, tocando para sus fans y turistas. Finalmente, las tensiones que se desarrollan durante las sesiones de Let It Be y que detonan con el abandono de la banda por parte de George Harrison el 10 de enero ocasionan que, si bien el concierto no es descartado, tampoco existe una certeza de que vaya a realizarse. Es solo un día antes del concierto, el 29 de enero, cuando se toma la decisión de realizar este mismo en la azotea de la sede de Apple, en Savile Row, según lo proyectado en el documental que mencionamos antes de Peter Jackson, pese a la resistencia de George para realizarlo, quien al final cede. Así, al día siguiente, al mediodía, comenzaron a rodar las cámaras. Running. We're running. Running. Right. All cameras, take one. Más abrigados que de costumbre, los Beatles subieron a la azotea de Apple. Ese día, el 30 de enero, era un día frío y un viento gélido soplaba en la azotea a pesar de ser mediodía. Paul McCartney brincó para probar la resistencia del techo. Y después de acomodar y afinar los instrumentos, comenzaron el concierto más memorable de su carrera y que fue un parteaguas revolucionario en la música, interpretando la primera toma de Get Back. Get back, Joe! she was another man. All the girls around me said she got it coming, but she get it while she can. Oh, get back, get back, get back to where you once belong. Oh, get back, yeah, get back, get back to where you once belong. Get back, Loretta. Go home. The mommy's waiting for you. In a high heel shoes and a low neck sweater. Get back, Loretta! Get back! Yeah. Get back! Get back to where you once belonged. Oh, get back! Get back! Get back to where you once belonged. Go home! She's waiting for you. Cheese on. El concierto duró 42 minutos, en el cual se utilizaron 10 cámaras ubicadas de la siguiente forma: 5 en la azotea de Apple, 1 en el techo del otro lado de la calle, 3 en la planta baja del edificio para captar la reacción del público, y 1 escondida en el lobby del edificio. En el sótano, George Martin grabó el concierto en 2 máquinas de 8 pistas, monitoreando los hechos en la azotea por medio de un circuito cerrado. Y así, después del primer ensayo, vino la toma 2 de Get Back. Never mind. Al ser la hora del almuerzo, y dado que las oficinas de Apple se encontraban en el centro de Londres, mucha gente comenzó a mirar hacia arriba, buscando el origen de la música, y el tráfico se detuvo. Mientras, los Beatles continuaron con la canción Don't Let Me Down. Yeah. Everybody had a hard year. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the cool down. Oh yeah. Esta canción de I've Got a Feeling fue la utilizada en la película y en el álbum. También fue durante la interpretación de esta canción que llegaron al edificio de Apple los agentes de policía Ray Dagg y Ray Schuyler y entraron. Los oficiales fueron detenidos por el portero de Apple, Jimmy Clark, quien los retuvo con la intención de que los Beatles continuaran tocando. Solo están haciendo un par de números, es todo, dijo Clark, mencionando que el material era para un álbum y una película. Bájalos o comenzaré a arrestar gente, mencionó Dagg. Años más tarde, en 2021, en una entrevista para The Sunday Times, Dagg declaró que actualmente, con 72 años de edad, no habría hecho los arrestos. Después de interpretar I've Got a Feeling, Lennon, Harrison y Starr miraron un momento por el balcón hacia la multitud que se encontraba reunida abajo, mientras escucha a McCartney tocar el bajo, mientras espera a sus compañeros. Así, al volver a sus instrumentos, continuaron con la siguiente canción. Yeah. station. Reminiscing. You got the wrong road. Hey, pick up the bag. Run right home. Then I find I got the number wrong. Well, city driving on the one after 909. Said I move over, honey. I'm traveling on that line. Twice. Come on, baby, don't be gonna die. Said he's traveling on the one after 9-0. She said he's traveling on the one after 9-0. She said he's traveling on the one after 9-0-9. Oh, Danny boy, the old Savannah calling. En un principio, los policías pensaron que la música provenía del sótano del edificio. Ya se dieron cuenta tarde que provenía del techo. Mientras, los Beatles ensayaban su siguiente número y Lennon pedía la letra de la canción. Ya con la letra, Kevin Harrington se arrodilló con la letra frente a Lennon y comenzaron la interpretación de Dig a Pony, comenzando con una falsa entrada. Tonight. Mientras Alan Parsons cambiaba las cintas de grabación en el sótano de Apple, los Beatles interpretaron una improvisación de God Save the Queen. Disturbing the peace means traffic jams, people, complaints, that kind of thing. Mientras tanto, Mal Evans, road manager de los Beatles, había estado entreteniendo a los policías, diciéndoles que habían apagado el sistema de megafonía y necesitaba hacer cambios en el estudio del sótano. Sin embargo, al comenzar la toma 2 de I've Got a Feeling, los oficiales Dag y Schuyler exigieron a Mal Evans que los llevara a la azotea. I've Got a Feeling fue seguida por la segunda versión de Don't Let Me Down. Fue precedido por un comienzo en falso cuando Harrison comenzó a tocar Get Back, sin darse cuenta de qué canción era la siguiente. La policía llegó a la azotea justo cuando empezaba Don't Let Me Down. Los Beatles fueron alertados de su presencia por el cambio de enfoque del equipo de cámara. McCartney se dio la vuelta y al ver a los policías, sonrió. Los Beatles cantaron de Don't Let Me Down directamente a Get Back, la canción final. La actuación casi terminó durante el primer verso después de que Evans, a pedido de los policías, apagó los amplificadores de guitarra Fender Twin de Harrison y luego de Lennon. McCartney y Starr continuaron actuando y Harrison, con aspecto furioso, reprendió a Evans antes de volver a encender su amplificador. Evans también encendió el de Lennon, permitiendo que los guitarristas continuaran y dieran la mejor interpretación de Get Back del concierto. I've got a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah. I've got a feeling I can't hide, no, no. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. promise of the sunshine. Thank you. get back. Thanks, Mo. I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition. McCartney fue el primero en abandonar el techo, seguido de Preston, Starr y Harrison. Lennon se quedó atrás brevemente para hablar con Yoko Ono, quien había visto todo el concierto desde la parte de atrás. Al día siguiente, 31 de enero, fue el último día de sesiones de Let It Be. Grabaron tres canciones principalmente, siendo la primera de ellas Two of Us. Oh! Lo que escuchamos hace un momento fue la toma 12 de Two of Us, la primera de las tres canciones principales grabadas el último día de las sesiones de Let It Be. Los Beatles completaron la canción al principio de la sesión, dejándoles tiempo para perder tiempo en el estudio. La segunda canción que los Beatles grabaron el 31 de enero de 1969 fue The Long and Winding Road, en la cual la mayoría de las tomas se grabaron después de un descanso para almorzar. Respecto a esta canción, existe una gran controversia, pues aunque Paul había considerado orquestar la canción, al final decidió no hacerlo. Sin embargo, cuando Phil Spector trabajó en las pistas de Let It Be en marzo y abril de 1970, sobregrabó cuerdas y un coro, arreglado y dirigido por Richard Hewson sin la autorización de McCartney. Brian Gibson, ingeniero técnico de EMI, dijo al respecto: "En The Long and Winding Road, Spector quería sobregrabar la orquesta y el coro, pero no había las pistas disponibles en la cinta, por lo que borró una de las dos pistas vocales de Paul McCartney para poner la orquesta. La pista con la que trabajó Spector fue una toma del 26 de enero. Durante la audiencia de disolución por la ruptura de la Sociedad de los Beatles, que tuvo lugar en febrero de 1971 en el Tribunal Superior de Londres, una de las razones dadas por McCartney para desear dejar a The Beatles fue que la compañía ABKCO de Alan Klein había arreglado que Largo y Sinuoso Camino, The Long and Winding Road, fuera alterada sin consultar a Paul McCartney. McCartney finalmente se salió con la suya con el lanzamiento en 2003 de Let It Be Naked. El álbum incluía la toma final de la sesión del 31 de enero de 1969, originalmente destinada a ser incluida en el álbum Get Back, y sin ninguna de las sobregrabaciones de Spector. Esta también fue la versión que apareció en la película Let It Be. Lo que escucharemos a continuación son las tomas 14, 15 y 16 de The Long and Winding Road, correspondientes al 31 de enero de 1969, y las escucharemos secuencialmente, aquí en La Caverna Podcast. Take 14. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a a screwdriver for this mic. Yep. You right, Les? Take 15. The long and winding road that leads. Let's do it again. Just come in, don't syncopate, just come in straight. One, two, three, four. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here.